si no. Que las fuerzas del cielo te acompañen. Economía, compe de política. Buena onda, siempre. Buenas noticias, cuando haya. Con Julia Rigueiro. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos estoy tocando. Muy bien, 15:04 y en el programa más lésbico del año, del como año. Siempre, todos los 7 de marzo, le damos la bienvenida a mi queridísima amiga Julia Rigueiro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Uy, estás de mal humor. Sí, no, pues esta realidad sí. Es insoportable. Está como el orto. Está como el culo. Está bien. No, a ver, el día está lindo, todo lo que quieras. Estoy trabajando desde mi casa, todo eso es bárbaro, pero chicos, no se aguanta. O sea, necesito que reaccionemos y que, no sé, lo echemos del poder. Sí, ya, ahora. Cuanto antes. Bueno, una realidad compleja. La verdad que estamos un poco así. Nosotros en Verdes y Frites habilitamos un cajón de un buzoncito de quejas porque posta esto bien. Ya no se aguanta más. No se aguanta más. Bien, me parece bien. ¿Y qué? ¿Y esas quejas se pueden llevar, no sé, a la plaza pública? Sí. Y... ¿Podemos hacer un documento con todo esto? Podemos armar un documento, claro. Me gusta la idea. Falta hagamos más quejas algo, todavía. Hagamos algo. Como para activar algo, no sé, capaz movemos más que la dirigencia peronista. Tal cual. Picante. Nos está faltando eso, ¿no? Un poco de dirección política. Por favor. Con los fines que necesitamos, sí. Totalmente. ¿Qué trajiste hoy, Juli, en este día tan particular, la previa al 8 de marzo, para que hablemos de política económica? Y me parece que está bueno encarar el 8M como el 8M se merece, ¿no? Uh-huh. Es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, podemos extender la identidad de género hacia todas las personas que se autoperciban trabajadoras. Sí. Bueno, y la cosa es que cerca al 8M solemos presentar un informe desde el CEPA para analizarlo en clave económica. Y este año no es la excepción. Tenemos algunos temas que se desprenden de ese análisis y que son, bueno, el contexto en el cual nos vamos a manifestar mañana en las calles de todo el país. Brechas de trabajo y de ingresos, que incluyen las brechas de cuidados. Brechas impositivas, que son interesantes para pensarlo porque es una dimensión, la de los impuestos, en la que pocas veces sí la tratamos así con perspectiva de género. Brechas en relación al llamado PPG, al presupuesto con perspectiva de género, que habíamos logrado conseguir desde el 2021 a nivel nacional, o desde el 2022 a nivel de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero que bueno, que este año 2024 está un poco, bueno, cabizbajo, por decirlo así. Y por último, ¿cuáles de estas políticas, cuáles son en realidad los impactos de las políticas que viene desarrollando Milei en los poquitos días, 3 meses que van de gobierno, nos impactan de manera diferencial? Para empezar, lo que compartimos acá como base, como fundamento de todo lo que voy a decir y que sé que también es parte de sus convicciones, las desigualdades por razones de género son estructurales y por lo tanto necesitamos políticas públicas que las reconozcan como punto de partida. No existe neutralidad de género, sí existe ceguera de género, sí existe querer tapar el sol con la mano, pero sabemos que esas desigualdades son estructurales y por lo tanto necesitamos del Estado presente en la generación de políticas públicas para que las disminuya, porque si no el mercado no lo va a hacer, sino todo lo contrario. Sí. ¿Quieren que empecemos por la impositiva? Por favor, porque aparte es como vos decías, ¿no? Es un área en el que nos metemos muy poco, el área impositiva. Sí. En nuestro país, como en todos los países, los impuestos se pueden clasificar como progresivos o regresivos, ¿no? Tenemos impuestos que son progresivos cuando gravan, o sea, son pagados por aquellas personas que más tienen y en menor proporción por las personas que menos tienen. Dos ejemplos clarísimos son bienes personales, el impuesto a los bienes personales y el impuesto a las ganancias. Excluyendo la cuarta categoría, ¿no? Excluyendo a los salarios de trabajadores y trabajadoras. El impuesto a las ganancias de activos financieros, de las sociedades anónimas, de las empresas, que son las otras tres categorías de ese impuesto. Y después tenemos impuestos regresivos, que son aquellos que impactan más, con mayor peso específico, en las economías más chiquitas, de las familias de menos recursos. Y esos son, y casi siempre hablamos de esos, de los regresivos, por ejemplo, el IVA, ¿no? Que lo pagamos toda la persona cada vez que compramos cualquier bien y que obviamente a menor ingreso, mayor impacto de ese 21%. Bueno, en razón de esa distinción impositiva, tenemos que estamos sobre representadas las mujeres en los impuestos regresivos y subrepresentadas en los impuestos progresivos, porque claramente somos menos ricas que los varones en nuestro país. Es decir, del pequeño porcentaje de personas, porque son pocas, son cerca de 1 millón de personas nada más, que en nuestro país pagan el impuesto a los bienes personales, de ese millón de personas, para pagar bienes personales hay que tener un patrimonio que supere los 27 millones de pesos. No sé, tres autos, una casa, un departamento, plata en el exterior. Y qué sé yo, algo más. ¿Sí? En ese porcentaje, en ese millón de personas que pagaba, bueno, tengo los datos, los últimos datos de AFIP con los que contamos son del 2021. No, es probable que no haya variado mucho. Sí, tal De ese cual. millón de personas, Esos datos no se sí, modifican de perdón. un día para el otro, no son datos No, modificables tal cual. rápidamente. Exacto. De ese total, 600 y pico de mil son varones, 300 y pico de mil son mujeres. Y esa distancia entre, ¿por qué no somos 50-50 dentro del millón de personas que pagan bienes personales en la Argentina, dentro de la riqueza? Y no, porque las mujeres acceden menos a esos bienes. No están a su nombre a Claro. veces, si es que los usufructúan. Y eso se nota en la base impositiva. ¿Quiénes pagan esos impuestos? Mayormente una pequeña parte de la población, pero mayormente varones. Esto que estoy diciendo no es como que no se entienda como una oda al pago de impuestos, No, no, no es. sino que es eso, es lo que exigimos también desde los feminismos, es participar más de la riqueza, no solo estar todo el tiempo, y lo suele decir Nati Saracho a veces, no solo estar discutiendo la pobreza y hablando de la feminización de la pobreza, que es terrible y que necesitamos discutirla, hablarla, hacerla conocer, sino también que sería justo que participemos de la riqueza de este país también. Sí, me parece que esto que vos traías no tiene que ver con el pago o no pago de impuestos. Es un poco la foto que muestra la brecha que hay, esta no igualdad, ¿no? Cuando se dice no, pero en realidad somos un país con igualdad de condiciones. Bueno, esto no pasa en ningún estrato social. No pasa en la pobreza, no pasa en la clase media, si es que existe una clase media, pero tampoco pasa en la riqueza. Exacto. Y el otro impuesto que traía, el impuesto a las ganancias, bueno, es todavía más desigual. Sobre el total de las presentaciones de declaraciones juradas con ingresos que entran en el impuesto a las ganancias, hay un 70% de varones y un 30% de presentaciones de mujeres. Mucho más ¿Esto ha ido notorio. cambiando? Sí, todavía más desigual. ¿Ha ido cambiando? Sí, pero de una forma tan lenta y tan permeable a las políticas regresivas como las que estamos viviendo ahora, que no se nota a lo largo del tiempo, lo podemos ver 10 años a esta parte y esos porcentajes son más o menos los mismos. ¿Por qué participan más los varones que las mujeres, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias o en los bienes personales? Y podemos rastrear esa participación en que hay una diferencia estructural en el mercado laboral. De cada 10 personas asalariadas, registradas de empresas privadas en Argentina, 7 son varones y 3 son mujeres. Claro, A eso partir de ahí. sí, a partir de ahí es notorio, digo, no hay que hacer una investigación demasiado profunda. Claro. No partimos de la misma base, y eso es lo que siempre no nos vamos a cansar de explicar. Si no partimos de un piso parecido, es el Estado el que se tiene que encargar de levantar el piso de quienes parten de más atrás. No va a ser el mercado, porque el mercado solo agranda brechas en esos aspectos. Y por supuesto que le conviene, le cierra al mercado laboral que exista un sector que se llama trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, muy bien llevado adelante durante horas y horas del día por las mujeres argentinas. Tal cual. En una casa en donde hay 4 personas que demandan cuidados, sean menores de edad o mayores, personas adultas mayores, 4, en una familia de 6 integrantes, bueno, en esas casas las mujeres dedican 14 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 14. No hay chance de que puedan desarrollarse en el mercado laboral formal, privado, y en condiciones que se sostengan en el tiempo, etcétera, etcétera. Obvio que hay casos excepcionales y son los menos, sí, ya sabemos. Maru Botana tiene siete hijos, tal cual. ¿No? Tal cual, no vamos a profundizar en las excepciones porque las excepciones tampoco hacen a los números. Claro, pero es imposible. Y una vez que estas personas quedan fuera del sistema, el sistema es tan claustro que una vez que saliste de ahí ya después es imposible que vuelvas a reinsertarte. Uh-huh. Una vez que ya le dedicaste unos años a la familia, le dedicaste unos años, bueno, ya después sos absolutamente obsoleta para el mercado laboral, sos absolutamente obsoleta para la competencia económica que demanda, ¿no?, una regularidad para poder ser reconocida, después meritocráticamente poder avanzar, crecer en esta carrera sin fin. Uh-huh. Y en esa distancia que también se puede ver en nuestra región, no es solamente, esto no es una excepcionalidad argentina ni mucho menos, lo podemos verificar en toda la región y hay estudios internacionales que así lo demuestran. Tenemos a partir de eso una llamada brecha salarial, tanto formal como informal. Y esa brecha salarial, si bien durante los años de, si lo vemos ahora en el corto plazo, los anteriores 2 periodos de gobierno, se pudo como mantener o incluso hasta bajar en algunos casos, no es, es muy, ¿cómo es? ¿Cómo decirlo? Es muy rígida esa brecha salarial. Y la causa de esa distancia, que llega al 24,8% a fines del 2023 en relación a los trabajos informales, o sea, las mujeres ganan un 24,8% menos que los varones, bueno, en el trabajo formal esa brecha es del 15,7%. Es menor, sí, porque tenés una legislación que te ampara, ¿no? Vos si sos, trabajadora en una empresa de limpieza y tenés un compañero trabajador de la empresa de limpieza, es probable que bajo el mismo convenio, con los mismos años de antigüedad, cobren lo mismo. Pero la diferencia está en ese 15,7% de brecha salarial formal, en cuáles son los trabajos a los que acceden las mujeres y diversidades, y cuáles son los trabajos a los que acceden los varones, cómo están remunerados y qué condiciones tienen de crecer o de escalar en los escalafones que haya en ese trabajo formal que hayan conseguido. La accesibilidad. Ahí también. ¿No? Perdón, exacto, que te. Porque una cosa es, una vez que ya estás en las mismas condiciones, bajo tantos años de antigüedad y demás, seguramente puedas conseguir tener. Pero la accesibilidad de lograr conseguir ese mismo puesto de trabajo para una feminidad es absolutamente dispar a una masculinidad. Y ni hablar si es una disidencia. Digo, llegar a conseguir eso, después sostenerlo en el tiempo, ¿no? Pero llegar a eso es totalmente distinto. Quizás una vez que estás ahí, bueno, ya conseguiste, ya puedes tener el mismo salario, quizás puedas pelear por tener la misma antigüedad, pero poder acceder a eso es casi un privilegio. Sí, y después si vamos a pensar cómo las políticas actuales impactan, obviamente de manera diferencial en quienes menos tienen, y dentro de ese quienes menos tienen, el 60% son mujeres. Uh-huh. Bueno, además hay un derrame malo, porque a los liberales les gusta como esa idea que suena bonita de cuando hay más producción y los que más tienen tienen más, bueno, eso derrama para abajo y eso y impacta favorablemente en los demás que estamos más abajo. Bueno, la verdad es que ese derrame no se verifica, no hay pruebas, pero sí hay pruebas del otro derrame, del derrame del ajuste. Cuando una familia que está integrada por personas adultas que trabajan en empleos formales, fuera de su casa y terciarizan el trabajo doméstico y de cuidados, que suele pasar, bueno, de a poquito, con políticas públicas, una se llamó registradas, se ha logrado un aumento en el nivel de registración de las trabajadoras de casas particulares, ¿no? Poquito, ¿eh? Porque todavía hay mucho subregistro. Claro. De eso. Bueno, en el registro que hay, sabemos que el 98% de las trabajadores de casas particulares son mujeres. Bueno, solamente en noviembre del año pasado, en noviembre empezaron a bajar la cantidad de empleos formales. Hubo despidos y eso está reflejado en los datos del sistema previsional argentino. Son a los que accedemos con un poco de delay, pero accedimos ahora. Porque están publicados, porque son los balances de lo que presentan las empresas para la seguridad social y demás. Bueno, las trabajadoras de casas particulares perdieron 7.600 puestos de trabajo formales solo en noviembre del año pasado. Por ahí el triple en diciembre. Claro. Y eso bajando, ¿no? Sí, enero, sí. Febrero. ¿Por qué? Porque obviamente una familia que terciarizaba ese trabajo doméstico de cuidados no remunerado empieza a reducirlo o directamente a prescindir de esa trabajadora porque necesita ajustarse por algún lado y ese es uno de los primeros que utiliza para ajustarse porque subió la cuota a la escuela, porque subió la prepaga, porque la paritaria no me alcanza y en fin. Sí, muchas veces. O sea, eso derrama mal, es un mal derrame el claro. Que hace el capitalismo, no un buen derrame. Y muchas de ellas que a veces trabajaban afuera y preferían, ¿no? Quizás incorporar a una persona externa para ayudar en las tareas de la casa, muchas de ellas algunas hasta dejan su trabajo para dedicarse, para que no, porque en este intercambio de plata, mayoritariamente son las mujeres las que dejan de salir a trabajar y dicen, bueno, no, yo me quedo en casa y hago esto, porque es como cambiar la plata, nunca pasa. En que sea el hombre el que deje su trabajo para hacerse cargo de estas tareas, entonces vuelve, ¿no?, la rueda. Obviamente baja la cantidad de trabajo empleado y al mismo tiempo otra feminidad vuelve a quedarse en su casa adentro cumpliendo con estas tareas de cuidado. Exactamente. Y si además los comedores no reciben mercadería, el club social del barrio en donde iba la pibita, el pibito a hacer alguna actividad, tampoco puede pagar la luz y tiene que reducir sus actividades, etcétera. Todo eso vuelve a reprivatizar hacia dentro del espacio privado del hogar y a cargo de las mujeres todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Nos hacen mierda estas crisis, también en términos de avance, de perspectiva de género en las políticas públicas y de feminismo en la vida cotidiana. Obviamente es parte del plan, ¿no?, de quienes nos están gobernando ahora, pero es necesario ponerlo en palabras porque los avances a los que llegamos en momentos como el justo el inmediatamente anterior a este, bueno, se ven seriamente afectados con estas políticas. Yo pensaba también cómo esto de volver para atrás en ciertas discusiones nos vuelve a encerrar, yo de cara a un 8M, nos vuelve a encerrar otra vez en discutir casi exclusivamente la violencia de género y sobre todo la física. Y obviamente no es que esté mal, siempre la vamos a tener que seguir denunciando y trabajando en pos de su erradicación y prevención, pero el liberalismo económico lo que hace es eso, es volvernos a encerrar en esa capsulita de discutan solo esto y quédense acá, y tampoco hay mucho presupuesto para eso, pero es para lo que queda, lo único así como un lugarcito, y el resto no se metan, el resto no, ni opinen. Sí, en un contexto en el cual el presidente mismo de la Nación es absolutamente negacionista de esta brecha, ¿no?, de esta desigualdad, él dice que esto no es real, que no existe y que él trabajando en empresa privada pudo constatar esto que dijo. Entonces, en ese contexto de negacionismo absoluto, de misoginia total, Es muy difícil, ¿no? Porque cuántos flancos tenemos que cubrir también en la previa a este 8M y cuántas cosas más tenemos que salir a reclamar, a ponderar, porque la verdad que en este contexto yo siento que nos están pegando por todos lados. Sí. Sí, que no estamos pudiendo reaccionar como de forma unificada o integrada para que sea efectivo, como que estamos todo el tiempo tratando de esquivar alguna nueva piña o devolverla, pero así, parcialmente. Estamos como en el piso y nos siguen pegando y es tremendo, como parar mano sí. Que me paro aunque sea. Claro, como, banca un toque. Banca un segundo. Sí, sí, la canción de Charlie, ¿no? Nos siguen pegando abajo, sí. Bueno, Juli, tremenda columna. Gracias por compartirla con nosotros. ¿Cómo te preparás para la marcha de mañana? Ah, muy entusiasmada. Tanto para esta como para la del 24, estoy especialmente entusiasmada, la verdad. Sí, yo también espero que haya mucha gente. Debo reconocer que hay una preocupación que tenemos, que es que en Capital Federal hay un protocolo antipiquetes y en una movilización como la de mañana seguramente vayan a querer implementarla, por lo cual tengan las precauciones. Obviamente estar organizada es necesario, pero yo creo que va a haber mucha gente mañana en la calle y eso me da esperanzas. Sí, sí, yo también y me pasa igual. Tenemos que mucho mucho trabajo que hacer por convencer a compatriotas que bueno, que están todavía sosteniendo el discurso de hay que sufrir para después estar mejor y bueno, no, en el feminismo lo aprendimos hace mucho, no hay que sufrir para después estar mejor, no hay que sufrir, no hay que, en la no es necesario. Medida de lo posible. No es necesario. Julia, te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo, Juli. Otro para ustedes. Buenas tardes. Ahí pasaba Julia Rieiro, una nueva columna de política económica, che, muy necesaria particularmente. Qué poco venimos hablando de la brecha salarial, qué poco venimos hablando de las, obviamente, aquellas necesidades que se desprenden en esta desigualdad de género, que como decía Julia, sí, la violencia física es necesaria que la volvamos a hablar, porque pasamos de haber una muerta cada 28, 29 horas a que haya una muerta cada 26 horas. Digo, estamos en retroceso. Algo que no estamos pudiendo solucionar desde hace muchísimos años, que no es absoluta responsabilidad del gobierno actual, pero que sí, obviamente, en este contexto se viabiliza a que esto siga ponderando, a que estas formas, ¿no?, sigan estando presentes y que hoy nos tengamos que sostener unas a la otra y volver a recordar que no queremos estar muertas en el día de mañana en manos de un femicida. Bueno, mañana va a ser un día muy complicado, mañana vamos a tener que salir y hay muchísimos motivos que nos van a convocar en la calle. Particularmente creo que tengo la misma esperanza que Julia, que seamos un montón, porque el sector obrero, el sector popular, el sector trabajador, particularmente de las clases bajas y de las clases medias, se vio afectada primero por las faltas de políticas públicas con perspectiva de género, pero particularmente en los comedores, particularmente en los empleos, en los espacios educativos. Digo, la trabajadora en este contexto se ha visto fuertemente vulnerada y nos queda de acá para adelante, si esto no se modifica, un escenario que es aún peor que el que vivimos hasta ahora. Total. Nos vamos